Bien, buenos días. Buenos días, hermanos y amigos que también se están sumando a este tiempo de los días de los domingos y también de la semana. Hay unos familiares, amigos de los hermanos que se están sumando a esta enseñanza, la predicación de la palabra, y damos gracias a Dios porque Él está produciendo ese querer, como para que se llegue a hacer según su voluntad. La Escritura nos dice que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es la descripción que Dios hace de nosotros, porque desde que tenemos uso de razón, nosotros nos inclinamos al mal. Por la gracia del Señor y misericordia, algunos han tenido padres que le han guiado para refrenar la maldad en su vida. No han llegado a ser como los demás, quizás pecadores más abiertos, flagrantes, atrevidos, contumaces. Pero serían los mismos los que tuvimos padres que nos refrenaron. Pero finalmente, tanto los unos como los otros, no buscamos al Señor. Porque también hay hijos de personas piadosas que han podido enseñarle la palabra del Señor desde pequeños y ya en su decisión personal, en su libertad, entre comillas, han abandonado al Señor, han abandonado el camino que le trazaron sus padres y hoy siguen el suyo. Aún sabiendo de que no va a haber nada bueno allí, que habrá una cierta prosperidad, que el Señor llama la prosperidad de los necios. ¿Por qué? Porque es falsa, ¿no? Puede haber ganancias, puede haber abundancia de cosas materiales, supuestamente salud, felicidad, por hallar algunas metas que quieren lograr y cumplirlas. Pero el Señor lo llama así, la prosperidad de los necios. Porque todo alcance que festejado por el mundo y congratulado por las personas que no conocen a Dios, para el Señor es necedad. ¿Por qué? Porque ¿de qué servirá al hombre ganar todo el mundo y finalmente perder lo más valioso que tiene, que es su alma? ¿De qué le valdrá? Una eternidad de condenación. ¿De qué le servirá? ¿Para qué se esforzó? ¿Para qué tanto trabajo por la comida que perece y nada por la comida que vida eterna permanece? Cristo Jesús, el pan de vida eterna. Nada por él, todo para uno. Todo el esfuerzo para vivir en deleites, en placeres. Y quizás algunos, no siendo pecadores por ahí detestables, ¿no? No tienen familia, tienen hijos, se ocupan de ellos, son diligentes en sus trabajos, se mantienen fieles a sus esposas. Son honestos, son honrados y uno puede decir, ¿y dónde está la maldad? Si es que ellos están haciendo el bien, ¿por qué Dios los condenaría a personas buenas? ¿Por qué? La condenación, dice el Señor en este libro que venimos meditando los días domingos en San Juan, consiste en que la luz vino al mundo. Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Por eso serán condenados todos, aún los altruistas, los que hicieron el bien a los demás, entre comillas, pero no hicieron lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Buscar al Señor. ¿Qué es lo bueno? Arrepentirse de sus pecados. Reconocer que Dios envió a nuestro único Salvador. Porque esa persona que supuestamente, ¿no?, hace el bien, buen padre, buen vecino, buen ciudadano, entre comillas, no deja de pecar. No deja de mentir, no deja de adulterar con sus ojos, no deja de codiciar, no deja de tomar en poco a Dios. Por eso es que hace todas esas cosas en sus fuerzas. Y el mundo declarará, no es injusto, es injusto. Los caminos de Dios no son justos. Nuestros caminos no son justos. Porque debiendo dar gracias a aquel que nos dio la vida, vivimos para nosotros mismos. Nosotros no hemos venido a este mundo, no hemos nacido según nuestro propio poder, según nuestra propia capacidad. No hemos sido creados por nosotros mismos ni por otro ser humano. Hemos sido creados por el Señor. Y es justo que le demos la honra y la gloria y vivamos para Él. Y es injusto que vivamos para nosotros. Es injusto que vivamos para hacernos ricos. Es injusto. Y el Señor dice que no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que algunas buenas personas para nosotros, para este mundo, compartirán celdas eternas en el infierno, porque amaron más su vida, amaron más sus deleites, amaron más su prosperidad que la gloria de Dios. Pero si estás escuchando esto, justamente es para que te arrepientas, para que dejes de andar en tus caminos y vengas al Señor. Es el llamado, por eso estás con vida todavía. No estás con vida para cumplir las pocas metas que te quedan en tu vida y que serán, ¿cuánto? ¿5 años más? ¿10 años más? ¿20 años más en los más fuertes? Llegarás a los 80, a los 90 y luego terminarás la vida. No hay hombre que pueda sostener su vida a base de sus fuerzas. Ven al Señor. Vamos a ver un pasaje en San Juan capítulo 8, que es, como toda la palabra hermosa, es punzante, es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y oramos que lo haga también en tu vida y aún en la vida de todos nosotros. Los que ya hemos creído, los que ya nos hemos arrepentido de todas nuestras inmundicias. Mira lo que dice el Señor, San Juan, capítulo 8. Así dice la palabra. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oírlo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le reprendió, porque aún no había llegado su hora. Oremos, oremos, amados. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tenerla, por hablarnos por medio de ella, por habernos salvado por medio de ella. Tu voz, Señor, tu bendita voz, que ha resplandecido en nuestros corazones, mostrando nuestros pecados, Señor, mostrando nuestra iniquidad, mostrando nuestra maldad. Y ahora, Señor, por tu gracia hemos procedido al arrepentimiento, porque no éramos diferentes a nadie, Señor. También bebíamos el mal como agua. También pecábamos, Señor, incansablemente. Y solo tu gracia, Señor, ha hecho la diferencia en nuestra vida. El amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Señor, que permanezcamos en la roca de nuestra salvación. Que te sigamos obedeciendo y que no tengamos en poco ninguno de tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Padre. Esperamos en ti, Señor. A ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dice, bueno, Jesús después de esto, ¿no? Después que vimos la semana pasada, cuando fue confrontado allí con el último día de fiesta, cuando él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después hubo una confrontación entre los alguaciles, los fariseos, el sumo sacerdote, los gobernantes. Y Nicodemo sale en una aparente defensa de Jesucristo y le reprochan. Y fíjense el argumento, ¿no? que le dan a Nicodemo. Nicodemo habla bien la ley y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y ellos, el argumento, sabiduría humana, ¿no? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. E ignoraban la ley, e ignoraban a los profetas. Porque el profeta Isaías hablaba de que en Galilea iba a aparecer gran luz, que iba a ser el inicio del ministerio del Mesías, que lo rechazaron. Es cuando el hombre quiere andar en lo absurdo de su vida, va a colocar cualquier argumento. Se va a levantar contra el pensamiento de Cristo. Va a tener en poco las escrituras que señalan su pecado. Y dice, después de esto, cada uno se fue a su casa. No pudieron capturarlo. Todavía no había llegado su hora, dice el Señor. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿No? Era un lugar que él subía muchas veces para orar. Y por la mañana, ¿no? Después de esa noche, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Él estaba enseñando al pueblo, como más adelante en su captura para ser crucificado. Él les dice, yo os he enseñado las plazas, el templo. Dice, ¿por cuál obra de esas me queréis matar? Y ellos le dicen, por ninguna obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Y él siendo el Dios hecho carne. Sería una mentira si Él no hablase con verdad y de esa manera, dando testimonio de que verdaderamente Él era el Mesías, el enviado de Dios. Los escribas y los fariseos aprovechan ese momento en que Él está enseñando al pueblo para confrontarlo, otra vez usando sus razonamientos carnales y humanos. Piensan que pueden capturar al Señor, piensan que pueden cazar sus palabras para acusarle y para que vean supuestamente ellos todos la necedad de Jesús. Entonces aprovechan ese momento y le traen a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio. Irrumpen en medio del lugar, ¿no? Habían pensado, nosotros hacemos esto y va a quedar expuesto que él no sigue la ley, que él no guarda los mandamientos de Moisés. Iba, según ellos, a quedar claro para todos los demás. Entonces le dice: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo capturaron a esta mujer? No lo sabemos. Pero estos eran especialistas en eso, en hallar a los pecadores en los actos mismos, ¿no? Para poder apedrearle. Y esto iba a... era una costumbre, que un pecador, un blasfemo, sea asesinado a pedradas. Y esto es algo que ordenó el Señor. Y entonces ellos le dicen: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Es correcto? En Levítico 20 y Deuteronomio se vuelve a repetir este mandamiento. Irremisiblemente debían de morir. Entonces le dicen: tú pues, ¿qué dices? Moisés dice esto. ¿Tú qué dices? Confrontar. Creyendo que Moisés había dado una ley particular cuando la ley venía de Dios. La ley era dada por el Todo Creador, por el Todopoderoso, al pueblo de Israel para que ellos enseñen esto, no solo a Israel, sino a todo el mundo. La voluntad de Dios para el hombre, de verse como Dios los ve, pecadores, impenitentes, y enseñar que van a morir si es que siguen en sus pecados. Y a los que reciben la ley y la tienen y después, sabiendo la ley, pecan, la muerte era irremisible. Antes que se diera la ley había faltas, había pecados. Y quedaba solo en Dios quitar la vida a las personas, como el tiempo de Abraham, que iba a matar al faraón o a Abimelech cuando iban a tomar a Sara, la mujer de Abraham. Todavía no había sido dada, pero era la potestad de Dios quitar la vida a alguien. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y ya cuando viene Moisés, ordena esto. Pero la ley era de Dios, no de Moisés. Pero ellos la tomaban como, ¿no?, como si fuera de él, la orden, ¿no?, que recibió Dios, que recibió Moisés de parte del Señor. Entonces esa mujer debe morir. Esto dice la ley. ¿Tú qué dices? El Señor no responde palabra. Dice la Escritura que esto decían para tentarle. Es decir, no estaban buscando hacer justicia, ni siquiera llevar adelante bien. Es cierto que la mujer había sido ya en adulterio. Eso el Señor no lo niega. El texto es clarísimo que había sido encontrada así. La mujer misma está avergonzada, Sabía que ya le esperaba la muerte. Y Jesús no le responde, sino se inclina hacia el suelo y escribe en tierra con el dedo. Siempre será un misterio esto hasta que lleguemos a la presencia de Dios, si es que un día deseamos saber lo que escribía el Señor allí. No tenemos promesa de que Él nos diga esto, pero no lo sabemos. Pero Él escribía. Se han sugerido varias ideas de que el Señor escribía los mandamientos de la ley, ¿no? Por allí, posiblemente. Pero dice que escribía. Y si escribía, ellos lo podían leer. Y estaba allí, el Señor escribiendo sin responderle palabra, dándole tiempo para que ellos piensen en sus vidas, que no eran diferentes a esta mujer. No lo eran. La mujer había sido hallada en adulterio, en el acto mismo de adulterio. Pero el Señor ya había enseñado acerca de este mandamiento, cuando Él dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Así que el adulterio no solamente es el acostarse con una persona, sino el desear hacerlo. Para Dios eso es pecado. Por lo tanto, los que carnalmente no hemos hecho eso, sí lo hemos hecho con nuestros ojos, con nuestro corazón. Y no somos inocentes, entonces, también somos culpables. Así que estas personas vienen a tentar al Señor cuando Él había explicado esta enseñanza correctamente, este mandamiento de Dios. Ellos habían llevado solo al estricto cumplimiento ¿no? de lo que es adulterio. Adulterio es acostarse con una mujer, ¿no? Eso es, ¿no? Una persona casada que ya tiene un compromiso, estar con otra mujer, quien sea, adulterio. Viceversa, ¿no? La mujer también. En este caso, una mujer. Una pregunta que se hacen, ¿y qué del varón? ¿Por qué no trajeron al varón? Tampoco lo sabemos. Algunos dicen, ¿era una sociedad machista? No, no, porque también apedreaban a hombres. Esteban lo apedrearon. Eso no lo sabemos, no podemos inferir en el texto. Pero ahí estaba. Lo que sí era cierto es que ellos van a insistir pensando que ya capturaron al Señor, que ya no tienen nada que hablar. Ha sido confrontado y ahora, ¿qué escribe? Y el Señor escribía en tierra. Y como insistieran en preguntarle, porque insistieron. La pregunta está allí en el versículo 4, pero insistían, ¿no? Y es interesante que ellos usaban la palabra maestro. Y el Señor no había alcanzado esta maestría, según ellos, en sus escuelas. No había hallado estos títulos por haberse sometido a sus preceptos, a todos los estudios que ellos hacían. Pero le decían maestro, rabí. Reconocían que hablaba la verdad. Lo hacían como lisonjas, sí, eran lisonjeros. Eran personas que hasta a Dios, dice la Escritura, lo lisonjeaban. Y aquí están diciéndole, maestro. Un fariseo en otra oportunidad, cuando Jesús entra a su casa y murmura en su corazón del Señor, y el Señor le dice, Simón, así se llamaba este fariseo, una cosa tengo que decirte, di maestro, o sea, te escucho, maestro. Pero no lo escuchaban para obedecerle. No lo escuchaban para someterse a él. No lo escuchaban porque querían atender la voz. Sino era uno más entre ellos. Por eso en estas maestrías humanas se confrontaban pensamiento tras, ¿no? con otro pensamiento. Por eso las diferentes escuelas rabínicas. Que teniendo una sola palabra, una sola ley dada por el Señor, han salido múltiples maestros, tendencias. Tenemos gran variedad. de pensamientos judíos, pero la ley es una sola. El camino es uno solo. Jesucristo es uno solo. Y el Señor le dice una frase que se ha repetido equivocadamente, la usan de diferentes maneras para excusarse, pero el Señor le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. No esperaban esto. Ellos esperaban que el Señor dijera: bueno, Moisés dice esto, pero yo digo esto. Ellos esperaban que se revelara, que aquí el Señor muestre, según ellos, su insensatez, ¿no? O su contradicción. Pero era el que había dado la ley. Era el que había enseñado esto para obedecer a Dios. Y aunque la mujer era digna de muerte según la ley, ellos también lo eran. No eran diferentes a ella. Y ahí sí hay el problema grande. Cuando nosotros queremos juzgar a otras personas, abusando la palabra de Dios, y nosotros estamos en los mismos pecados. Ahí se halla. Por eso el Señor dice que no juzguemos de esa manera. Que no juzguemos ese juicio según la carne. Porque uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Uno solo. Y aquí ellos estaban tomando el lugar de Dios. Ellos se creían mejores que ella, ellos se creían impecables. Y en base a eso ellos llevaban a esta mujer a ser castigada por su pecado. Pero ¿y ellos? Entonces alguno podría decir, entonces la ley se deja de aplicar. ¿La ley se deja de aplicar porque no hay hombres que puedan juzgar? No, la ley sigue siendo justa y santa. La ley fue dada para los transgresores, para los parricidas, para los matricidas, para los adúlteros, para los fornicarios. Es decir, la ley fue dada para todo ser humano, porque todos somos eso. Y la ley debió ser aplicable. Pero ya debió ser aplicable antes en ellos. Ya tendrían que haber ellos, muchos de ellos, haber sido muertos para que ese pueblo ande en santidad. Muchos de ellos ya tenían que haber sido quitados de la faz de la tierra para quitar el mal de Israel. Pero ¿qué habían hecho? Habían creado religiones. Y tras ellas se habían escondido para decir: somos justos, los demás son pecadores, nosotros no. No, nosotros somos santos, somos puros, fariseos. Somos apartados de los pecadores. Esta gente es maldita. Maldita es porque no sabe la ley. Nosotros sí la sabemos y nosotros sabemos aplicarla, pero no la aplicaban para sí mismos. El gran engaño de la religión, que ronda muchas congregaciones, por no decir la gran mayoría de ellas, donde la palabra es para otros, nunca para el pueblo. Y donde la palabra está aplicada para que uno quede bien y los demás mal. El llamado al arrepentimiento es a los demás, no a uno mismo. Y cuando a uno de esos se les llama al arrepentimiento, no. Cuidado. Y aquí está el Señor confrontándonos a todos nosotros, que un día creemos que hemos podido usar la palabra de Dios para juzgar a otros, para condenar a otros. Y como el Señor dice allí en Romanos: tú pues, ¿no?, eres inexcusable, inexcusable, o hombre quien quiera que seas tú, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a las buenas nuevas. Hermanos, las buenas nuevas estaban en las calles de Israel, estaban allí en el mismo templo que Dios ordenó que se levantara, que fue destruido por el pecado de Israel, fue nuevamente levantado, fue otra vez destruido y ahora otra vez levantado. Y ahí estaba el Señor, el dador de la ley estaba entre ellos, el Hijo de Dios. Y ellos en vez de venir a tentarle y a confrontarle, debían venir arrepentidos, porque no eran diferentes a esa mujer, porque estaban juzgándolas y ellos hacían lo mismo. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre. Que la ley nos juzgue a todos. Que la ley manifieste en nuestro corazón. Que no nos ocultemos de los mandamientos gloriosos del Señor, sino que roguemos como David lo hacía. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno, la oración de los justos, la oración de los santos. Pero hoy en día hay muchos creyentes que dicen, qué terrible pecado, qué bárbaro, qué blasfemo, qué hereje. Y ellos hacen lo mismo. Y piensan que escaparán del juicio de Dios. Piensan, se burlan, detractores. Son lisonjeros, escarnecedores, truhanes. Y el Señor dice a su pueblo que no se inquiete nuestro corazón, que permanezcamos como Cristo en silencio, dedicándonos a cumplir su palabra. Esa palabra que él escribía en la tierra debía estar escrita en sus corazones, como el Señor lo ha hecho con su pueblo, para que obedezcamos. El Señor prometió, se las escribiré en su corazón. ¿Están escritas las palabras de Dios en nuestras vidas para obedecer, para amar aún a nuestros enemigos? ¿Están? El Señor se inclina de nuevo hacia el suelo. Siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír lo que el Señor le dijo, no esperaban esto. No esperaban que sean confrontados ellos. Vinieron a que una mujer sea juzgada y condenada. Y lo iban a hacer. Si el Señor quedaba en ridículo, iban a terminar matando a esta mujer y burlándose del Señor. Pero no esperaban. Que el Señor fuera contra ellos y que el Señor exhibiera su maldad frente a todo el pueblo. Porque algunos dibujan este momento y como si el Señor estuviera solo. No, no, está ahí el texto. Estaba enseñando y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Allí fue cuando le trajeron a la mujer. Debemos cuidarnos, hermanos, cuando vemos películas y estas cosas que hacen una parodia de esto o quieren ser fieles, ¿no? Para vender estas historias cinematográficas y las colocan y ponen a Cristo solo. Ni sus discípulos ni la gente. No, estaba el pueblo ahí. El pueblo a quien, ante quien ellos querían que el Señor quede mal. El pueblo que podía ver. Por eso es que el pueblo después decía, este nos enseña como quién tiene autoridad. Porque cumplía la verdad de Dios. Entonces le dice, bueno, pueden llevar adelante el juicio. Pueden llevar adelante, pueden acabar con él. Está bien, háganlo. Pero el que esté sin pecado tiene la primera piedra. ¿Quieren juzgar justamente según la ley del Señor? Juzguen. Tire, el primero de vosotros, tire la primera piedra. No está justificando a la mujer. Porque esta frase, desgraciadamente, hasta los políticos lo usan. Entonces nadie se puede acusar, nadie puede decir, no. El Señor no está diciendo eso para salvar equivocadamente a los pecadores, para tratar de justificarlo. Para decir, todos somos malos, entonces ¿por qué no vamos a juzgar? Sigamos, vivamos en la corrupción. Que viva la vida y cada uno saque provecho de donde pueda y haga el menor mal sin que la ley lo condene, ya en este caso la ley del hombre. El Señor nos está enseñando ese principio terrible que hoy ronda el mundo. No. La ley sigue vigente. No pasará. No pasará. Siendo que el Señor reformó las figuras, las sombras de lo que iba a venir y ya vino el cumplimiento de estas cosas, la ley sigue haciendo su obra de acusar y condenar, y será hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Serán juzgados todos los hombres, y algunos serán salvos. Y esta es la figura de la salvación. Este es el Evangelio, no contrario a la ley. Este es el propósito para lo cual el Señor dio la ley, para que cada uno pueda ver exactamente su propia maldad, no la de los demás. No señalar a otras personas porque son malas. Y uno, y el predicador, y las personas que se levantan para cumplir, ¿y qué de ellos? ¿Qué de nosotros? Dice, el oír todos esto, salían cada uno, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes. Comenzando de los mayores, de los que en un momento su vida les pasó por su mente, el que de vosotros esté sin pecado. Y el Espíritu Santo comenzó su obra de hacerles recordar su propia maldad. El que de vosotros esté sin pecado. Y ellos que decían, nosotros no somos pecadores entre ellos. No hacemos estas cosas. Somos limpios. La gente es maldita porque no conoce la ley. Pero ellos tenían más pecado, dice el Señor. Porque ellos sí la conocían, ellos sí se habían hecho maestros de niños, instructores de los que están todavía en tinieblas. Eso le dice el Señor allí, fíjense, porque siguiendo el Señor, hablándonos, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿De qué sirve cumplir ciertos mandamientos cuando la obra de la ley, el propósito de la ley, no es cumplido en uno? O estas palabras, amados, nos hacen temblar. Porque el pueblo de Dios no es la descendencia en sangre. El pueblo de Dios no es aquellas personas que conocen las doctrinas. No son aquellas, no son los instructores, no son los sabios los que se han hecho teólogos, ¿no? Sino los que cumplen la palabra de Dios. Los que obedecen al Señor. Los que aman sus mandamientos. Los que entienden la misericordia en verdad. Y no solo una parte. La misericordia sin verdad no es misericordia. La Escritura dice que la misericordia y la verdad se besaron. Porque van juntos. Porque nunca se pueden separar. Porque una dejaría de ser. La verdad dejaría de ser si no hay misericordia. Y la misericordia deja de ser cuando no hay verdad. Eso le estaba pasando a estos hombres. Venían a juzgar a esta persona y supuestamente librar a Israel de personas como ella, quitar el mal de Israel, como Dios había ordenado. Pero ellos, tiempo ha que deberían haber muerto por la misma ley, por la que ellos decían guardar. Y cada uno de ellos tendría que haber arrojado piedras mutuamente. Pero no pudieron, porque el dador de la ley estaba entre ellos. No pudieron. Su conciencia, como dice la Escritura aquí, los gentiles, ¿no?, hacen, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y acá los razonamientos que ellos pudieron tener, desde el más viejo hasta el más joven, los acusó. El Señor usó la ley. Aunque algunos no recibieron la letra de la ley, pero tenían la obra de la ley escrita en su corazón. Eso el Señor se lo dio a todos. Y eso lo vemos antes que fuese dado, como a un faraón, aún en Egipto, sabían que el adulterio era malo y eran condenados. Abimelec le dice a Abraham: por poco hubiéramos pecado tomando alguno tu mujer. ¿Por qué nos has hecho esto? Sabían que era malo. Todo el mundo sabe, aunque no haya leído la palabra de Dios, sabe que adulterar es malo. ¿Lo sabes? Amigo, lo sabes. No has leído el mandamiento, pero lo sabes. Mujer, lo sabes. Todos lo sabemos, pero lo cumplimos. Hemos transgredido, ¿no? Vengamos al Señor. No seamos como estas personas. Solamente acusando a los demás. Solamente levantándonos para señalar a los demás. Y no ver nuestras faltas primeramente. No ver nuestro pecado. Pero gloria a Dios cuando los podamos ver y cuando podamos venir al Señor. Gloria, gloria al Señor. Cuando Él nos muestre nuestro pecado. Se fueron. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando dice quedó solo Jesús, no es que estaba solo, que ya el pueblo había ido, salido, no. Quedó solo Jesús de los fariseos, de los que habían venido a acusar, y la mujer sola. Es decir, ya no estaba la parte acusadora. Ya no estaban los fiscales ahí queriendo llevar adelante este juicio que habían creído que era justo. Y en verdad la ley decía eso. La ley decía eso, debía de morir. Pero aquí el dador de la ley, hablando con la pecadora. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, a nadie de los acusadores. Él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ahí está. ¿Dónde están ellos? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Pregunta. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Era el día de su muerte. Era el día en que terminaban sus días de pecadora. Era el día en que debía dejar esta tierra. Lo sabía, ella no era ignorante de la ley. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le está diciendo que no eres pecadora. No le está diciendo que no debía ser condenada. No, no, no. Este es el argumento de aquellos que defienden el pecado. ¿Ves? El Señor ni condenó a esta mujer. ¿Por qué los demás le iban a condenar? No, no, el Señor no está diciéndole que no debía ser condenada. El Señor le dice que es una pecadora. Pero el Señor la absuelve. El Señor remite ese pecado. ¿Y saben por qué? Porque Él lo iba a llevar. Él iba a cargar con ese pecado. Él iba a ir a la cruz y morir por esa mujer. Por eso no la condenó. Por esa razón. Y por esa razón tú y yo no somos condenados porque Él murió en una cruz. Porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Esa es la razón de la justificación. No, porque no merecemos ser condenados, porque otros son peores que uno. No, ese razonamiento que va a llevar a muchos al infierno. A tantos religiosos, a tantos teólogos, a tantos hombres que exaltan su justicia por medio de sus obras, de su religión, condenando a los demás. Y no haciendo que el evangelio de Dios brille. Y vengan al arrepentimiento. Y vengan y se den cuenta que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estos hombres, después de lo que el Señor les dijo, debían decirle, Señor, Señor, nosotros también somos como ella. No somos diferentes. Perdónanos. Te venimos a tentar, te venimos a... Vinimos a hacerte quedar en ridículo ante todos los demás. Y nosotros somos igual que ella, perdónanos. ¿Eres tú el Mesías, Señor? ¿Qué debemos saber? No. Les acusó sus razonamientos, su conciencia. Y salieron uno a uno, desde los más viejos. De los más viejos, de los que ya estaban terminando sus días, de los que ya estaban allí. Que ya eran mayores, que habían alcanzado cierta sabiduría, los que se podían dar cuenta de que sí había pecado en su vida, ellos debían quedarse ahí y decir, Señor, Señor, es cierto lo que tú dices, es verdad, somos pecadores. Pobre mujer, igual que nosotros. ¿Hay perdón para nosotros, Señor? ¿También hay perdón? Y se debieron quedar allí para escuchar las palabras del Señor. De perdón a esta mujer. Se debieron quedar. Se debieron humillar, temblar ante las palabras del Señor, como dice el profeta Isaías. Pero se fueron. Se fueron. Como algunos de ustedes se van a ir ahora. Vas a terminar. Estás esperando que esto acabe. Que esta palabra acabe. Pues te vas a ir. Y vas a seguir en tu pecado. Qué desgracia. Porque amas más tu inmundicia. Amas más tu fornicación, amas más la pornografía, amas más tu codicia, tu envidia, tu prosperidad, la amas más. ¡Qué terrible! Ellos todavía, no teniendo la seguridad, no, algunos de ellos, que él no era el Mesías, pero otros ya lo tenían. Por eso dice el Señor que el castigo para ellos será más grave que para Sodoma y Gomorra, porque ellos sí sabían, ellos estaban dando cuenta que habían confrontado al Dios mismo y hoy estaban siendo avergonzados por su pecado y no se arrepintieron. ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a venir al Señor? Si es así, el Señor te dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías. Y no nos olvidemos nosotros que hemos venido a la luz del Señor, que no hemos venido porque nosotros hemos querido escapar de las contaminaciones de este mundo. No, no lo hemos querido. Por supuesto que no. Éramos como ellos. Dice ahí en 1 de Corintios capítulo 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Escuchen, los del pensamiento progresista, los del LGTBI, escuchen. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los que estafan con la religión, los que prometen libertad y son mismos esclavos de corrupción, los que venden el perdón, los que venden oraciones, los que tienen la fe como una fuente de ganancia, estafando a millones de personas, no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Y esto erais algunos, nosotros, esto éramos algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, en la obra gloriosa de Cristo Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, porque el Espíritu fue quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Esto éramos, hermanos. ¿Nos hemos olvidado? Que el Señor no lo haga, no nos haga recordar esto entregándonos a una falta más para avergonzarnos por habernos creído mejores que los demás. No somos mejores, hermano. Y andamos en luz porque Él nos colocó en el camino de la luz. Y andamos en novedad de vida porque nos pastorea. No porque tenemos el poder en sí mismos. Y el Señor dice eso, no peques más. Y esta es la evidencia de los hijos de Dios, que no pecan más como antes, que no practican el pecado, porque el que practica el pecado no es de Dios. No es aquellos que se arrepienten momentáneamente por uno o dos pecadillos, pero siguen en su inmundicia, siguen amando el deleite, siguen amando la inmundicia en su corazón, como aquellos que nos dijeron. Sí se arrepintieron de haber ido a una discoteca a bailar, ¿no? Y ahí no se arrepintieron, en medio de la inmundicia no se arrepintieron, sino que estuvieron bien, hasta se emborracharon, según el testimonio de ellos. Después salieron. Y fue ahora, después de algunos años, de un tiempo que, porque alguien descubrió el pecado, dijo así, bueno, yo sí me arrepiento. Yo dije, no, sí, estoy arrepentido. Entonces, ¿hiciste mal? No, no está mal lo que hicimos. El lugar sí estuvo mal, pero no, bailar, bailar está bien y tomarse unos traguitos, ¿no? Su razonamiento. Son suyos, no son del Señor. Es tremendo, ¿no? Es como si esta mujer dijera, bueno, sí pequé, pero... Ah, pero es adulterio. Adán fue condenado y condenó a toda la raza humana por desobediencia. Desobediencia. Tú y yo no echaríamos a nuestros hijos a la calle porque nos desobedecen. Lo han hecho muchas veces. Pero el Señor sí. Porque el Señor es santo. Y la única manera es arrepentirse en Cristo Jesús. Reconocer que no debemos ofender más a un Dios santo, tres veces santo. No lo debemos hacer. Porque no nos hallará inocentes, sino culpables delante del Señor. Amados, Dios no puede ser tentado con estos razonamientos. Israel lo quiso hacer, no solo en el desierto, acá lo estaban tentando al Señor. Ya el Señor les había dicho, me habéis tentado 10 veces. Cuando ellos quedaron postrados en el desierto y hoy estaba él entre ellos y estaban tentando al Señor de la gloria, así como hoy muchos tientan al Señor. Dicen, no, yo, sí, el Señor dice esto, pero yo no amo el mundo. ¿No amas al mundo? ¿Y qué es lo que haces? Bueno, esto, sí, lo hago, pero es nos causa mucho temor ver el razonamiento de defensa de pecado que tienen muchos que dicen ser del Señor. Que aman más el dinero, que aman más sus placeres, que la gloria, que la santidad de Dios. ¿Qué van a ir a hacer al cielo? ¿Qué van a ir a hacer a la presencia de Dios? Si no van a tener lo que ellos quieren, porque lo que quieren es eso, ¿qué van a ir? ¿Para qué vamos a ir a su presencia? Si amamos el mal. Esa es la razón. Dios no es injusto. Dios dará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus deseos. Porque estos varones no es que andaban en adulterio, flagrante, así. No, no, lo hacían en su corazón. Por eso dice el libro de Judas. Tienen los ojos llenos de adulterio. No lo hacen, son maestros. Pero son falsos, porque desean el pecado. Y no luchan, sino aunque no se entregan abiertamente, pero tienen ese deseo en su corazón. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús, la luz de la vida. La luz, para poder ver nuestros propios pecados, para poder ver al Señor, para poder leer su palabra y entenderla y obedecerla. La luz de la vida, la presencia de Cristo en nosotros, la razón por la cual no ofendemos más al Señor. Y si lo hacemos, venimos en arrepentimiento, pero no una práctica de pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse, porque eso es una burla ante el Señor. Reconoce que no temes al Señor. Reconócelo. Reconozcamos cuando pecamos de esa manera. Y huyamos. Y vengamos al Señor. Y temblemos ante su palabra. No ante la de un hombre. ¿Que un hombre me va a condenar? ¿Un hombre tiene el poder para hacer eso? No. Esto lo hacían. No es el hombre quien te condena. Por eso el Señor dice acá, ni yo te condeno. Ni yo te condeno, porque es el único que puede condenar o salvar. Pero estos habían tomado el lugar del Señor. Y no tenían en mente de que el Señor iba a salvar a esa mujer. Que esa mujer, así como Rahab, va a estar en la presencia de Dios. Porque se arrepintió y no pecó más. De esa manera. No practicó más el pecado en su vida. Vamos a orar. Y nuestro ruego es que andemos en la luz de la vida. Los que todavía no están, el Señor dice, venid, venid a mí, venid. Si estáis trabajados y cargados, es decir, si ya toda su vida ha sido de pecado, de cargas, de inmundicia, venid a mí, venid a mí, dice el Señor, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. ¿Qué no quiere descanso? ¿No quiere descanso ya de tanta inmundicia en nuestra vida? ¿No quiere ya? Mira, mira la gracia, te lo ofrece el Señor gratuitamente. Comprad sin dinero vino y leche. Venid, comprad. El Señor ya pagó. El precio ya fue dado por Él. Venid. ¿Por qué todavía te afanas por buscar la felicidad y el bien donde no lo vas a hallar? Nadie lo ha hallado ni nadie lo hallará. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insensatez nuestra de seguir a una religión pagana, cual sea, si aún la nuestra levantada con nuestras fuerzas, porque es pagano, si no es en la obediencia al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no buscar a un Señor tan amoroso, tan misericordioso, que enseña su verdad, aquel que tiembla ante su palabra y ante su presencia? ¿Por qué? Mira, el cuadro es clarísimo. Hombres que conocían la palabra de Dios, religiosos graduados en sus diferentes conocimientos y títulos, condenados, todos, todos, absolutamente todos condenados, sin excepción, porque no se arrepintieron, porque no reconocieron a Cristo, porque se levantaron en sus propios razonamientos y creyeron ser mejores que Dios. Creyeron que su camino de entendimiento y lo que ellos habían trazado, sus diferentes formas de hallar, el clímax del conocimiento, ¿no? Era el correcto. Y desecharon a Dios. El camino humilde del Señor, el camino sencillo que Dios había establecido. Cristo Jesús. Él dijo, y Él es el camino, la verdad y la vida. No lo busques en ti, no lo busques en tu corazón, no lo busques en tus fuerzas, porque no lo vas a hallar. No lo busques en la religión, porque no está allí. No lo busques en la sabiduría de este mundo, porque no está allí. No lo busques en las obras altruistas, porque no está allí. No lo busques en cualquier recóndito lugar supuestamente misterioso que el hombre ha querido crear para que sean allí afanados en buscar lo que se ha escondido. No, no, está claro. El camino ha sido expuesto. Cristo ha sido levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya fue levantado el Hijo de Dios. Mira a Cristo. Mira al Señor de la gloria. Ruega al Señor que te muestre a Cristo. Y ven a Él. Ven a Él. No pienses en ti. Ya hemos hecho muchos pecados. Solo mira a Cristo. Y sé, y será salvo. Será salvo. Tú y todos los que crean, será salvo. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te damos gracias por mirar a esta mujer, Señor, pecadora. Pecadora como nosotros, Señor. Con tanta inmundicia en su vida, Señor, como nosotros, Padre. Pero estos hombres se creyeron mejores que ella. Creyeron que no habían hecho tanta maldad e incluso se creyeron que podían condenarla. Y aquí, Señor, demostraste su camino errado y necio. Y tú salvaste a esta mujer indigna, Señor, de estar delante de tu presencia. Pero ahí estaba, Señor, con su pecado. Y tú le perdonaste, por amor. Tú sí podías tirar la primera piedra, Señor. Tú sí podías matarla y nadie te iba a juzgar, porque tú eres el único que puede condenar. Pero la salvaste también, Señor. Porque ibas a llevar su pecado como el nuestro en la cruz. Oh Señor, te ruego que nos ayudes a huir de las contaminaciones de este mundo, Señor, a los que hemos creído en ti, a los que hemos venido, Señor, a vivir en tu palabra, amar lo santo, Señor, y desechar la inmundicia, el odio en nuestro corazón, la amargura, la maledicencia. Que aborrezcamos esto, Señor, pero no con las fuerzas humanas, porque será carne contra carne, y la carne jamás vence a la carne. Que nos postremos, como dice tu palabra. Venid y arrodillemos y postrémonos delante de aquel que puede hacer esta obra en nuestros corazones, que puede librarnos de todas nuestras inmundicias. Tú, Señor, el que enviaste a tu Hijo a pagar nuestra eterna condenación en una cruz, Señor, y fue separado y fue hecho maldición por nosotros. Oh, Señor, que el Evangelio sea claro, Padre. Salva, Señor. Salva, Padre. Que vengan a ti, bendito Dios. Que vengan a Cristo, tráelos a Cristo, Señor. Muéstrales tu verdad, tu única verdad. Y que no sea un convencimiento momentáneo, Señor, sino sea salvación, luz en sus corazones, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor. Solo a ti, Padre. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, amigos, hermanos.